estamos acá trabajando en mi trabajo particular, pero bueno, dando la discusión un poco política de respecto a esta idea un poco descabellada de supeditar la reforma de la Constitución solamente a la posibilidad de reelección o no, de reelección de gobernador o no, ¿no? ¿Es eso entonces para ustedes? Sí, los oyentes que nos están escuchando, compartiendo el aire en estos momentos, ponernos un poco en contexto, ¿cómo viene la movida? Mirá, desde hace un tiempito hasta la fecha, incluso creo que hasta el día después de que el gobernador ganó las elecciones del año pasado, ya empezaban a plantear la posibilidad de una sucesión, una autosucesión en el año 2019. Y en la actualidad ya han expresado varios de los laderos del gobernador que existe la posibilidad, que está la discusión respecto a la posibilidad de hacer una enmienda o directamente una reforma constitucional para habilitar el tercer mandato del gobernador. Lo que nos parece bastante inoportuno en el sentido de que hay una inmensa posibilidad de hacer una reforma integral de la Constitución que ya tiene más de 30 años. En el intermedio se reformó la Constitución Nacional, hay cuestiones que hay que ayornar y deberíamos aprovechar todos los rionegrinos para poder tener una Constitución actualizada y que incorpore diversos temas que nos parecen a nosotros importantes incorporar y que no se supedite solamente a la posibilidad o no de reelección de gobernador, ¿no? Sí, algunos dirían, bueno, es un tercer mandato, el primero fue, digamos, una situación especial. Sí, pero en definitiva, más allá de la situación especial o no, lo que dice la Constitución es que el gobernador y el vicegobernador no pueden ser reelectos, sino con un periodo ventana, digamos, de un mandato en el intermedio. Uh-huh. De hecho, el Guaretinec, diferente hubiera sido, supongamos que hubiera asumido como gobernador en algún momento Pedro Pezzati, que no fue elegido para ese cargo, ¿no? Uh-huh. Ni para el cargo de vicegobernador en el anterior periodo, ni para el de gobernador. Pero en este caso, Guaretinec fue claramente elegido como vicegobernador, por lo tanto no puede aspirar a un tercer periodo como legislador. Ahora, si el Superior Tribunal hace lugar a eso, estaríamos ante un antecedente bastante pobre, ¿no?, de la justicia. No creo que eso sea. ¿Qué aspectos les parece a ustedes, como espacio político, serían prioritarios modificar en la actual Constitución de Río Negro? Mira, lo más importante que nos parece a nosotros es el tema del sistema de elección de los jueces, una fuerte democratización de la justicia con la incorporación un poco más fuerte del juicio por jurados, la forma de designación de los jueces, que en la actualidad es demasiado y altamente corporativa, sin ningún lugar para la participación del pueblo rionegrino en la designación y en la remoción en el caso que haya la posibilidad. Y otro tema que nos parecía fundamental en este camino, ¿no?, de democratización de los poderes del Estado, es el tema de la reelección indefinida de los legisladores. Ahí nosotros consideramos que hay un punto de quiebre en algún momento de nuestra vida personal, incluso, ¿no? Nosotros creo que no podríamos soportar estar 16 años en uno de los poderes del Estado, pues en este caso como legisladores, pues ya no tendríamos más idea. No tendríamos más ideas nuevas. Sí sabríamos cómo se maneja la legislatura, cómo se sancionan las leyes, etcétera, pero tampoco tendríamos una capacidad de idear cosas nuevas, ¿no? Eso en los tiempos que corren, tan dinámicos y esas cuestiones, ¿no?, de bueno, de, de la dinámica propiamente dicha de la política, de lo social, de lo cultural, me parece que un tipo que está 20, 16 años, 12 años en la legislatura, me parece que es demasiado. Bueno, nos parece, es otra de las cuestiones que no se ha podido modificar. La política no solamente en Río Negro. No, en ningún lado del país, en realidad. Pero sí, por lo menos, las reformas constitucionales que se han dado hasta el momento van por el camino contrario a lo que está planteando en la actualidad Juntos Somos Río Negro, diríamos, a limitarle la cantidad de mandatos de tanto del gobernador como del vicegobernador. Incluso creo que la provincia de Mendoza hizo el camino inverso, ¿no?, para eliminar la posibilidad de reelección, y nosotros vamos por el otro camino. Bueno, yo, igual en general los pueblos se equivocan poco, y por ejemplo el caso de Misiones con Rovira, cuando se intentó reformar la constitución solamente con el objetivo de lograr la reelección, así le fue, ¿no? Pues perdió las elecciones con un representante de ahí de la iglesia, y después a la siguiente elección que volvió a ganar el partido de gobierno. Así que me parece que nosotros no podemos obligar a los rionegrinos a discutir una reforma o una enmienda de la constitución para satisfacer un interés de un partido político de la provincia de Río Negro, llevándonos a todos puestos, ¿no? Me parece ilógico, ¿no? Sí. Bueno, y ante esto entonces, ¿qué es lo que va a plantear? ¿Nuevo encuentro? ¿Qué acciones están haciendo ustedes? La verdad que la fortaleza que pueda llegar a tener Nuevo Encuentro en el mapa político provincial es bastante bastante escasa, ¿no? Debemos ser sinceros y ¿cómo es? Es un espacio de formación y que no tiene representación institucional tanto en la legislatura como en los consejos deliberantes. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros desde nuestra fuerza política es plantear el tema, dar la discusión, el debate, y bueno, que los compañeros que están dentro del Frente para la Victoria, en el momento en que se tenga que definir la necesidad de la reforma o la necesidad de la enmienda constitucional, bueno, que pongan los puntos sobre las IE, ¿no? ¿Ya han tenido conversaciones con ellos? Sí. ¿Sabe el posicionamiento de algunos de estos integrantes? Mario Sabatera, por ejemplo, tuvo algún encontronazo la semana pasada justamente con algunos legisladores de Juntos Somos Río Negro, porque también planteaba esta medida ilógica de pretender habilitar un mandato, un tercer mandato de gobernador, cuando está absolutamente prohibido por la Constitución. Entonces, la única manera, en el caso de que el superior, no creo que se arriesguen tampoco a ir con los tapones de punta hacia el superior tribunal, así que probablemente el año que viene sea una discusión bastante más importante, ¿no? El tema de la enmienda o directamente de la reforma constitucional. Estamos percibiendo en lo político que no hay una figura política que pueda reemplazar al gobernador, pero eso lo tienen que resolver ellos, no toda la sociedad rionegrina, ¿no?